En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Son tangos antiguos, tangos que yo tenía hace muchísimos años, escritos hace 70 años, y ahora acaban de grabar uno que pienso que va a salir muy bien cuando pase por los labios de esta chica que canta maravillosamente estas cosas nuestras, Varela. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. 15 de julio, 1900. Un día como hoy nació Enrique Cadícamo. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Jonah, el cochero, decide ir a ver a su caballo. Se viste y sale a la cuadra. El caballo inmóvil come heno. ¿Comes?, le dice Jonah dándole palmaditas en el lomo. ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado para comprar avena, hay que contentarse con heno. Soy ya demasiado viejo para ganar mucho. A decir verdad, yo no debía ya trabajar. Mi hijo me hubiera reemplazado. Era un verdadero, un soberbio cochero. Conocía su oficio como pocos. Desgraciadamente, ha muerto. Sí, amigo, ha muerto, ¿comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente sufrirías, ¿verdad? El caballo sigue comiendo heno. Escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Jonah, escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. ...15 de julio... ...1904... Un día como hoy murió Anton Chéjov. Caronte, yo seré un escándalo en tu barca. Mientras las otras sombras recen, giman o lloren, y bajo tus miradas de siniestro patriarca las tímidas y tristes en bajo acento oren, yo iré como una alondra cantando por el río y llevaré a tu barca mi perfume salvaje, e irradiaré en las ondas del arroyo sombrío como una azul linterna que alumbrara en el viaje. Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros que me hagan tus dos ojos, en el terror, maestros, Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo. Y extenuada de sombra, de valor y de frío, cuando quieras dejarme a la orilla del río, me bajarán tus brazos cual conquista de vándalo. 15 de julio, 1979. Un día como hoy, murió Juana de Ibarburu. Yo empecé escribiendo poesía. Al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la apuesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece, lo que escribí era poesía, y leí muchísima poesía. Y siempre he admirado las vidas de los poetas, esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. La violencia es como la poesía, no se corrige. No puedes cambiar el viaje de una navaja ni la imagen del atardecer imperfecto para siempre. Entre estos árboles que he inventado y que no son árboles, estoy yo. 15 de julio, un día como hoy, pero en 2003, murió Roberto Bolaño. Ah, y un día como hoy, la dama dejó al perrito a cuidado en una perrera. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.